Amor, la tarde terminó, colgada en la pared, en el suelo un reloj. Me cuesta creer que todo empezó al exigirnos la condición de amarnos cuando haya tiempo y aceptarlo todo. Amor, la tarde comenzó cubriéndonos la piel y un cuerpo para dos. Te invito a comer la pizza que ayer dejamos huérfana en el mantel. Te invito a beber todo lo que quieras de mí. La pizza que hallé, dejamos huérfana en el mantel. Te invito a beber todo lo que quieras de mí. Te propongo vayamos al cine y besarnos entre mucha gente. Compartir un ataduras sin temor.